Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los manifestantes en favor de la democracia en Egipto entraron en su 14º día de protestas, mientras miles de activistas permanecen en la Plaza Tahrir del Cairo, reclamando la dimisión del presidente Hosni Mubarak. El domingo, el nuevo vicepresidente de Egipto, Omar Suleiman, mantuvo conversaciones con una serie de grupos de oposición, entre ellos integrantes de la Hermandad Musulmana, un grupo de oposición que está proscripto desde 1954. Durante una entrevista concedida a ABC, Omar Suleiman dijo que Mubarak no podía renunciar antes de la finalización de su mandato este mismo año. Suleiman declaró: No queremos el caos en nuestro país. Si el presidente Mubarak dijera me voy ya, ¿quién asumiría? La Constitución estipula que el presidente del Parlamento es el que tiene que asumir. Creo que con esta atmósfera, otras personas con planes propios contribuirían a la inestabilidad del país. Muchos de los manifestantes a favor de la democracia rechazaron las conversaciones porque aducen que Mubarak y sus colegas deben abandonar sus cargos antes de que puedan tener lugar las negociaciones políticas. Mahmoud, un manifestante, expresó: Pedimos un cambio, no lo queremos más, ni a él, ni a sus colegas, ni a su gobierno. Imaginen, todo es falso. Nuestros senadores triunfaron engañando a la gente, son matones. ¿Por qué esto? Necesitamos cambios, necesitamos sentirnos libres, necesitamos libertad. El sábado, el enviado especial del presidente Barack Obama a Egipto, Frank Wisner, llamó abiertamente a que Mubarak permaneciera en el cargo. Wisner dijo: Mubarak debe permanecer en el cargo para dirigir esos cambios. Es un momento ideal para que marque el camino a seguir. La Casa Blanca ha intentado deslindarse de los comentarios de Wisner, pero el gobierno de Obama se ha rehusado a pedir la renuncia inmediata de Mubarak. El presidente Obama habló anoche en Fox News. Obama declaró: Egipto no va a volver atrás. El pueblo egipcio quiere libertad, elecciones libres y justas y un gobierno representativo y responsable. Por eso, lo que hemos dicho es, deben comenzar una transición ya. Mubarak ya decidió no presentarse a la reelección otra vez. Su mandato termina este año. Y lo que hemos dicho es, asegurémonos de unir a todos los grupos de Egipto. Dejemos que el pueblo egipcio determine cuál debe ser el proceso para una transición ordenada pero significativa. Las fuerzas de seguridad egipcias siguen reprimiendo a los trabajadores de derechos humanos y a periodistas. El domingo, las autoridades detuvieron a Ayman Mohyeldin, jefe de la oficina de transmisiones en inglés de Al Jazeera en El Cairo. Estuvo detenido 7 horas y luego fue liberado. Las autoridades egipcias también admitieron haber detenido a un ejecutivo de Google de nombre Wael Ghonim, quien había desaparecido misteriosamente hace una semana. Ghonim era el administrador de una página de Facebook que propiciaba las protestas. En el día de hoy, los manifestantes de la Plaza Tahrir realizaron una procesión fúnebre simbólica en memoria de Ahmad Mohamed Mahmoud, el periodista egipcio asesinado por un francotirador mientras cubría las protestas. Mientras tanto, el sábado el gobierno egipcio llamó a 35 activistas defensores de los derechos humanos extranjeros y egipcios, entre ellos un representante de Amnistía Internacional. Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dijo: Sospechamos que este es un ataque premeditado del gobierno y las autoridades que no quieren que Amnistía Internacional registre las violaciones a los derechos humanos. No quieren que se los identifique como los responsables, que es lo que Amnistía quiere. Quieren distraernos de nuestra tarea. En lugar de centrarnos en lo que está sucediendo en Egipto, quieren que pasemos todo el tiempo preocupándonos por la seguridad de nuestro personal. En otras noticias, el expresidente George W. Bush se vio obligado a cancelar un viaje a Suiza luego de que abogados defensores de los derechos humanos amenazaran con emprender acciones legales para sancionarlo por el uso de torturas. Supuestamente el viaje a Ginebra era el primero a Europa del presidente Bush desde que dejó la presidencia. Este debía hablar el sábado próximo en una cena en honor de la Organización de Apoyo a Israel y los Judíos de todo el mundo, United Israel Appeal. El Centro por los Derechos Constitucionales dijo que tenía previsto presentar un reclamo contra Bush amparado en la Convención contra la Tortura en nombre de 2 hombres que fueron torturados por interrogadores estadounidenses y retenidos en Guantánamo. Además, Amnistía Internacional afirmó que había enviado un análisis detallado a los fiscales suizos con información suficiente para abrir una investigación penal contra Bush. Matthew Pollard, abogado de Amnistía Internacional, declaró: Lo que estamos específicamente poniendo a consideración de las autoridades suizas son las declaraciones que el propio señor Bush hizo a principios de noviembre de 2010, tanto en televisión estadounidense como en las memorias que publicó a fines de este año, en las que, sin ningún tipo de disculpas, admite que autorizó específicamente que practicaran el submarino a diversas personas identificadas en casos particulares. El índice oficial de desempleo del país disminuyó al 9% en enero, pero únicamente se adicionaron 36.000 nuevos empleos a la economía. El único motivo por el que disminuyó el índice es porque el número de trabajadores desempleados que dejaron de buscar empleo aumentó en 200.000 a 2.8 millones. Estos ex trabajadores ya no son considerados parte de la fuerza de trabajo y no son contabilizados en el índice de desempleo. La Oficina Federal de Estadísticas Laborales informa que más del 15% de los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán estaban desempleados en el mes de enero, el nivel más alto desde que dicha oficina comenzó a recabar datos sobre veteranos en 2005. Según el gobierno, 15.2% de los veteranos estaban sin trabajar en enero, en comparación con el 12.6% registrado en el mismo mes del año anterior. Los defensores de los veteranos advierten que esta cifra podría aumentar a medida que las Fuerzas Armadas van reduciendo las operaciones en Afganistán y los veteranos regresan a sus hogares en búsqueda de empleo. Corporate America envió a los legisladores republicanos una lista de peticiones referentes a más de 150 normas y regulaciones del gobierno que quiere dejar sin efecto o evitar. El congresista Darrell Issa le solicitó a la industria petrolera, a los fabricantes de fármacos, a los proveedores de asistencias médicas y a las firmas de telecomunicaciones que le dijeran a qué regulaciones del gobierno debería apuntar este año como el nuevo presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Según el Washington Post, el grupo Business Roundtable expresó su preocupación por la revelación de las remuneraciones ejecutivas. La empresa de minería de carbón, Murray Energy, dijo que las normas de gases de efecto invernadero y aire limpio de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, deben ser detenidas de inmediato. Al menos 13 grupos de la industria atacaron la iniciativa propuesta por la EPA para regular las cenizas de carbón. También se criticó un plan de la Administración Federal de Aviación para combatir la fatiga de los pilotos mediante descansos obligatorios más prolongados entre turnos. La esposa del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, comenzó una firma de lobby en un esfuerzo por convertirse en la embajadora del movimiento Tea Party. Virginia Thomas prometió usar su experiencia y conexiones para ayudar a los clientes de su nueva empresa, Liberty Consulting, a recaudar más dinero y aumentar su impacto político. Los expertos legales dicen que esta noticia podría suscitar varios cuestionamientos de ética para el juez Thomas. En Irán comenzó el juicio de 3 excursionistas estadounidenses que fueron arrestados en junio de 2009 por cargos de espionaje luego de que presuntamente ingresaron a Irán desde Irak. El periodista independiente Jane Bauer y su amigo George Fatal han estado detenidos durante 18 meses. La prometida de Bauer, Sarah Jure, estuvo presa durante 14 meses antes de ser liberada bajo fianza en septiembre. La semana pasada la citaron a comparecer en Irán para el juicio, pero sigue en Estados Unidos. Los 3 se declararon inocentes. Durante el juicio, Jane Bauer dijo que fueron arrestados mientras vacacionaban en la región. Bauer afirmó: estaba en Irak y Kurdistán como turista con mi prometida Sara y Josh y nuestro amigo Jean. Masoud Shafi, abogado de los 3, se quejó del proceso porque no le permitieron reunirse con sus clientes hasta poco antes de que comenzara el juicio. Shafi afirmó: en esta etapa del caso, a pesar de las reiteradas peticiones, aún no tenía permiso para ver a Jane o a Josh. Sin embargo, hablamos con el juez que hizo los arreglos para que pudiera tener contacto con Jane y Josh 1 o 2 horas antes del juicio de las 10 de la mañana. Miles de iraquíes salieron a las calles este fin de semana para quejarse por la electricidad limitada, la mala calidad del agua y los servicios de aguas residuales y los posibles despidos de empleos gubernamentales. En la ciudad de Basora, aproximadamente 1.500 manifestantes terminaron a los empujones con la policía antidisturbios, mientras los manifestantes presentaban una lista de exigencias a las autoridades provinciales. En una conferencia de prensa realizada el domingo, el primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, anunció que aumentaría las raciones de alimento mensuales para todos los iraquíes en aproximadamente $12. WikiLeaks founder Julian Assange is back in a London. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, regresó hoy a un tribunal de Londres para intentar impedir su extradición a Suecia para un interrogatorio sobre presuntos crímenes sexuales. En noticias de África, decenas de miles de personas marcharon en Dakar, Senegal, el domingo para conmemorar el inicio del Foro Social Mundial. Entre los ponentes de este evento de una semana de duración se encuentran el presidente boliviano Evo Morales y organizadores del levantamiento popular en Túnez y Egipto. Un hombre de Florida es acusado de apuñalar a otro hombre en el cuello tras enterarse de que era musulmán. Según una declaración jurada de arresto, Samad Ebadi le dijo a Bradley Ken Strott, de 52 años de edad, que era musulmán. Los investigadores dicen que Strott tomó a Ebadi de la camisa y lo apuñaló en el cuello con una navaja. Luego, presuntamente, Strott le dijo a Ebadi que los musulmanes son la raíz de los problemas. Ebadi fue atendido por la herida que sufrió, que no fue de gravedad. Y la firma de internet AOL acordó comprar el sitio web Huffington Post por $315 millones. En virtud de este acuerdo, Ariana Huffington supervisará el contenido editorial del Huffington Post y otros sitios propiedad de AOL. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.